A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó. Con mucho gusto recibiendo a Eduardo Victoria Baeza, que está por allá por México, en un día en que hemos estado centrando en Fidel, por ser un nuevo aniversario de la muerte de Fidel. Nos da mucho gusto recibir a Eduardo Victoria Baeza desde ese México en el que tanto tuvo que ver también el comandante Fidel Castro. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Ángeles. ¿Cómo estás? Hola a toda la audiencia. ¿Cómo les va? Bien, bien, bien. ¿Ustedes? Bien, bien. Pues ahora que mencionabas a Fidel Castro, al comandante Fidel Castro, un revolucionario que nos cumplió. Los revolucionarios cubanos nos cumplieron, Ángeles. Sí. Nos cumplieron en todo. Sí. Y pues nos toca a nosotros continuar su lucha, continuar su ejemplo. No podemos recriminarles absolutamente nada. Sí. No, eso es un acto de revisionismo espantoso. Nos cumplieron en todo. La revolución cubana cumplió en absolutamente todo lo que tenía que cumplir. Y Fidel, como su conductor, como su líder máximo, nos cumplió en todo. Sí. Y nos dejó su legado, nos dejó su legado. Es increíble cuando en ocasiones, bueno, pues reviso Granma, algunos de los artículos actuales o de los artículos pasados de Granma, parecería que el pensamiento de Fidel va a estar presente por siempre. Uno puede leer cosas de los años 60, sí, y son vigentes, son perfectamente vigentes. Hoy nos pasó, Eduardo, que leímos un pensamiento de Fidel y preguntamos, bueno, ¿cuándo les parece que fue dicho esto? Y un oyente decía después, pensé que era escrito para ahora, pero no, era de 1959, cuando estuvo acá en Uruguay en 1959. La vigencia del pensamiento de Fidel es innegable, ¿no? Sí, es innegable, es enorme. Y por eso la reacción, la derecha, el dinero, pues permanentemente van a seguir siempre intentando desprestigiar, intentando denostar la figura del comandante, que, como les vuelvo a repetir, nos cumplió absolutamente todo. Es verdad. Eduardo, el contacto contigo esta semana empieza por el tema de la marihuana, no sé, o hay que decir cannabis, viste que hay siempre una fineza del lenguaje que no es porque sí. Sí. Y ahí en México hubo una resolución la semana pasada y aprobaron una ley federal para la regulación de la cannabis para uso lúdico. Así es. Pues fíjate, Ángeles, audiencia, que el aeropuerto de Texcoco se suspendió, pero la cannabis se aprobó. Así que de que vamos a volar. Ay, todos. Vamos a estar volando. Porque el Senado de la República aprobó el uso lúdico, recreativo, o como le quieran llamar, de la cannabis, de la marihuana, del porro, como quieran decirle. Ya se venía impulsando, curiosamente, el expresidente Vicente Fox, un personaje nefasto, es más bien quien encabeza los esfuerzos corporativos porque se apruebe la recreación, el uso recreativo de la marihuana. Y es que detrás de esto pues hay grandes intereses corporativos. Entonces se venía ya hablando en los últimos gobiernos, venían haciendo lobby estas grandes corporaciones para que en México se aprobara el uso medicinal y recreativo de la marihuana, porque México es un mercado pues con un potencial muy, muy grande de consumidores y de exportación de ese producto, de la cannabis. Sí. Entonces todas estas grandes compañías, todas estas grandes corporaciones, pues han venido haciendo lobby y van a seguir haciendo lobby, cabildeo político, para que se apruebe. Y bueno, finalmente lo consiguieron. Hace unos días en el Senado de la República se aprobó ahora va a pasar a la Cámara de Diputados y es pues muy, muy, muy, muy probable que no le hagan ninguna modificación o alguna modificación muy, muy pequeña. Así que el año que viene, muy, muy, muy, muy probablemente vamos a ver en México la marihuana recreativa y medicinal aprobada con un modelo, Ángeles, con un modelo. Ahí es donde surge el problema, porque el debate ya no es si la marihuana está bien o está mal, si la marihuana te hace daño o no te hace daño, si la marihuana no, ese no es el debate. El debate en este momento es el modelo de legalización de la marihuana. Y el modelo de legalización de la marihuana en México, desafortunadamente, está en manos de las grandes corporaciones de la marihuana, de las grandes corporaciones de la cannabis, que son quienes van a controlar un mercado inmenso de consumidores, que son quienes van a controlar la producción en el país de la marihuana, producción para consumo local y para exportación. Son estas grandes corporaciones, y cuando digo grandes corporaciones, de verdad, lo digo en serio, son grandes corporaciones, sobre todo canadienses, pero también estadounidenses. Por ejemplo, Canopy Growth Corporation, es una empresa canadiense que se dedica a esto de la cannabis, y estas empresas tienen miles de millones de dólares de presupuesto y de ganancia. Aurora Cannabis, otra empresa canadiense. Tilray, T-I-L-R-A-Y, también canadiense. Afria, aquí tengo una lista. Afria, esta otra empresa también canadiense, son de las principales empresas canadienses, pero también hay empresas estadounidenses como GTI, Green Thumb Industries, o Pharmacan, o Verano Holdings, o Curaleaf. Son empresas que están ligadas a laboratorios, a la industria farmacéutica, y manejan presupuestos de miles de millones de dólares, miles de millones de dólares, 12 mil millones de dólares. Por ejemplo, Canopy y Aurora manejan más o menos 8 mil millones de dólares. Para que se dé una idea a la audiencia, que no se trata de viva la marihuana, la aprobaron, no se trata de, bueno, está muy mal, bueno, está muy bien. Se trata de grandes corporaciones que se van a quedar con una fuente de ingresos que podría, en el caso de México, podría ser del Estado. Sí. El gobierno mexicano, hay que recordar a la audiencia, en los últimos 40 años de Miguel de la Madrid para acá, del sexenio de Miguel de la Madrid, del 82 al 88, el primer gobierno neoliberal de México, hasta el último gobierno abiertamente neoliberal, que fue el de Enrique Peña, pues privatizó todo, vendió todas las empresas del Estado. Peña ya le tocó el remate, ¿no?, y a sacar lo último. Lo privatizaron todo y el gobierno se quedó sin fuentes de ingresos, se quedó sin recursos. Entonces, este podría ser un gran negocio para el gobierno de México, podría ser un gran negocio para tener ingresos. Sí. Y para poder, con estos ingresos, bueno, pues hacerle frente a todas las responsabilidades que tiene el gobierno. Sin embargo, el modelo que se va a seguir es un modelo similar al de Estados Unidos y al de Canadá, donde se le va a dar a estas empresas privadas, que en su mayoría van a ser empresas estadounidenses y canadienses, grupos de inversores muy, muy poderosos, que no les importa. Para todos los que les gusta mucho la marihuana, déjenme decirles, no les importa la calidad del producto. La mayoría de estas empresas, que ustedes pueden verlo en las redes sociales, en Canadá y en los Estados Unidos venden un producto basura, venden una marihuana basura. Para todos los que les gusta la marihuana, ¿qué creen? No van a tener marihuana de calidad con estas empresas. Pero el gobierno tampoco va a permitir... Sí, dime, Ángel. No, te iba a decir que no hay que extrañarse ni denunciar, porque si le dan a las empresas, grandes empresas, como vos remarcabas, este tema, va a ser con reglas de mercado, no de otra cosa. Si no, seríamos bobos si pensáramos que harían otra cosa. Así es, con reglas de mercado, tú lo acabas de decir claramente. Entonces, el producto no les interesa, tampoco les interesa terminar con la delincuencia. Está comprobado, por ejemplo, en los Estados Unidos, en California, que es un mercado altamente desregulado, en Illinois, en Colorado, que no se terminó con el narcotráfico, no se terminó con el tráfico de cannabis, por ejemplo, en el mercado que ellos le llaman ya el mercado negro. El mercado negro es más grande incluso que el mercado legal, y no se pudo terminar con ese mercado porque muchas de esas empresas también participan en el mercado negro. Entonces tienen los dos mercados, el legal y el ilegal. Entonces simplemente les están agrandando la torta. Hay que ver qué es lo que pasó en California, qué es lo que ha estado pasando en California, en Illinois, en Washington, en Colorado, para darnos cuenta lo que va a suceder en México, porque son las mismas empresas. Y por el lado de los trabajadores, porque la marihuana requiere también muchos trabajadores, desde la parte de la siembra, ¿no?, la cosecha, y después todo el secado de la planta, y después toda la parte de la venta en sí misma, en lugares donde se vende. Bueno, todo el tema laboral también hay que ver qué sucede, qué está pasando en Canadá y en los Estados Unidos, sí, donde los trabajadores son trabajadores de sueldo mínimo. Sí. Tienes estas corporaciones que venden la marihuana a un precio enorme, le venden la marihuana a unos precios 5, 6, 8 veces más cara que lo que te la venden en la calle, en el mercado negro. Y sin embargo, los trabajadores, bueno, pues no tienen sueldos mínimos, tienen condiciones lamentables de trabajo. Claro. Entonces, como ya lo remarcaste, Ángeles, va a seguir reglas de mercado. Lo que vos estás diciendo es muy importante, porque además, por lo que uno escucha y ve en Canadá en particular, me imagino que en Estados Unidos es lo mismo, y en muchos otros países del mundo, se presenta como que los que son rebeldes están por la aprobación de la marihuana legal, ¿no? Es como un acto de rebeldía, de buscarle otra palabra, ¿no? No dejarse llevar por los poderes, es contra el poder el estar a favor de la marihuana legal. Pero si vos te quedás con eso y no vas al fondo, que es el que vos estás planteando, nos vamos a encontrar con esa situación. Los trabajadores cobrando sueldos de hambre, pero con la rebeldía de la marihuana legal. Así es, se queda todo en todo. Este tipo de corporaciones, que son aparte muy buenas para la mercadotecnia, porque tienen mucho dinero, hay que decirlo tal cual es, tienen todo el dinero para comprar mercadólogos, sociólogos, etcétera, etcétera. Bueno, pues nos han presentado esto como exactamente como tú lo dices, Ángeles, que si estás ligeramente cuestionando la legalización de la marihuana, sí, eres una especie de cavernícola conservador, sí, horrendo. Sí. Pero no es así, porque fíjense, en México, quien ha encabezado los esfuerzos por la legalización de la marihuana, de la cannabis, es Vicente Fox, el expresidente Vicente Fox, un tipo entre lo conservador, de lo más conservador. Bueno, pues hablando de lo que hablábamos de Fidel hace un ratito, sí, al principio de la llamada, está ese audio en donde Fidel grabó la llamada con Vicente Fox. Todos lo recordarán, hace ya algunos años, bastante años, en donde Fidel graba a Vicente Fox, que le pide que por favor coma y se vaya porque no quiere tener un problema, sí, con George Bush. Sí. Entonces, ese tipo es quien en México está encabezando la cruzada de la rebeldía por la legalización de la marihuana. Ay, él tiene intereses económicos, evidentemente, y es por esa razón que está haciendo lobby, porque es un lobista, porque evidentemente llegó a presidente de la República y los que lo pusieron ahí, se pertenece a un grupo político y empresarial importante, van a tener intereses en ese negocio. Entonces no hay que morder el anzuelo, no se trata de si la marihuana está bien, si la marihuana está mal, si la marihuana es algo muy prendido y muy en onda, o si es algo muy terrible para la juventud. En este momento ese no es el debate. Se trata de que le están dando un negocio fabuloso, monstruoso, un mercado gigante. Fíjense, acá tengo estas cifras, más o menos en Canadá crece a un 300% anual ese mercado. En los Estados Unidos es algo similar. estas corporaciones no paran de ganar dinero, no paran de abrir nuevos mercados con el tema de la cannabis, sí. Y el gobierno de México está perdiendo la oportunidad de tener una compañía estatal como Pemex que pueda tener un montón de ingresos para poder hacerle frente a las responsabilidades del gobierno. Le está dando a estas empresas que al final pues son grupos farmacéuticos gigantes que lo único que van a hacer pues es sacar el dinero del país como lo han venido sacando para llevarlo a paraísos fiscales. Sí. Eso es lo que va a suceder. Ahora, de la mano de eso creo que pasamos al segundo tema, que es el COVID-19 y la vacuna y todo lo demás. No sé si te parece muy fuera de lugar. Sí, pero junto con pegado, ¿no? Junto con pegado. No, ahí está. Son los mismos. Yo estaba escuchando un noticiero el día de ayer, el noticiero de RT, en donde, bueno, decían que Colombia votó en contra de que la patente de la vacuna contra el COVID, la patente sea abierta para que todos los países puedan desarrollar esta vacuna. Y decía Colombia porque así es como dice la nota, ¿no? Pero son las mismas corporaciones farmacéuticas, son los mismos grupos empresariales los que están controlando, sí, también el tema del COVID, el tema de la vacuna en contra del COVID. Así que sí, tiene todo que ver, Ángeles, va junto con pegado. En México la situación está fuera de control, el país completo está en semáforo rojo, ya son más de 105,000 los fallecidos por COVID. Hace unos días murió un político muy muy muy prominente del Partido Acción Nacional por COVID. Está fuera de control. El tema es que hay un sector empresarial muy poderoso, muy fuerte, que empuja sus intereses evidentemente. Y por un lado, el gobierno de la República nos dice que nos tenemos que cuidar, nos dice que no salgamos, nos dice que somos unos irresponsables si andamos en la calle. Pero por otro lado, por ejemplo, el gobierno de Jalisco, que en Jalisco mataron a un trabajador porque no tenía el tapabocas, unos policías lo llevaron preso y lo golpearon hasta la muerte por no tener el tapabocas. Bueno, pues en Jalisco le aprobaron a las Chivas del Guadalajara que pueda tener gente en su estadio. Aprobaron que pueda abrir el estadio con un 15% de los ingresos para que puedan disfrutar del partido del Chivas y el América. Lo cual es un disparate. Estamos en semáforo rojo. Las propias autoridades federales están diciendo que nos tenemos que cuidar, que no tenemos que salir, que no tenemos que estar en lugares llenos de gente. Y por otro lado, a las Chivas Rayadas de Guadalajara, que son de un grupo empresarial muy fuerte, le abren el estadio para que meta a todo el público, bueno, un 15% del público, para ver este partido del clásico de fútbol mexicano Chivas América. Por otro lado, tenemos a la Guardia Nacional, que llega a dar golpes y macanazos y patadas voladoras y todo lo que ustedes se quieran imaginar de violencia a los vendedores ambulantes, porque prácticamente son unos criminales que están llevando la muerte y el COVID a todos. A ellos los golpean, les tiran sus cosas al piso. Hay montones de videos muy, muy chocantes donde podemos ver cómo la policía, la Guardia Nacional golpea a personas que están ganándose la vida en la calle vendiendo, porque aparte el tema del empleo pues está en el piso. Llega la policía, los golpea y se los lleva y los satanizan y los criminalizan como los peores propagadores del virus. Pero por otro lado, las tiendas Electra, por ejemplo, o los grandes shoppings, pues continúan abiertos. Solamente les pusieron una pequeña restricción horaria, sí, pero nada más. Continúan abiertos y nadie va a ir a Liverpool o a Palacio de Hierro, que son grandes tiendas de prestigio. No va a ir la policía a sacar de los pelos al dueño de esos establecimientos y golpearlo y arrastrarlo por todo el estacionamiento y llevarlo preso. Eso no va a suceder, como sí sucede con los vendedores ambulantes. Entonces tenemos este doble rasero. Sí. Tenemos este doble rasero respecto al tema del COVID. Tenemos este doble rasero y no da resultado, así no puede dar resultado, así no va a dar resultado, y tenemos en este momento más de 100,000 fallecidos en el país más de 100,000, los hospitales están en algunos estados de la República casi al 100% de su capacidad, mientras que, como les digo, se utiliza este doble rasero en el tema del COVID, y eso es lo que ha generado un problema muy serio con el gobierno de Andrés López Obrador, ese doble rasero y esa incapacidad, esa falta de creatividad, esa falta de resolución para buscar nuevas alternativas diferentes para hacerle frente al COVID, alternativas como las que otros países han llevado adelante. Aquí en México, bueno, tenemos el doble rasero. Por un lado, como les digo, golpean a los vendedores ambulantes por propagadores del COVID, pero por otro lado, a todas estas grandes empresas y corporaciones les permiten estar abiertas y haciendo 100% el negocio como lo quieran hacer. ¿Cómo la ves? Clarísimo, Eduardo. Tendríamos que ir cortando por acá, aunque daría para seguir conversando. Pero bueno, nos queda a nosotros agradecerte, como siempre, por tu columna esta semana. Daría para seguir comentando, sí. Y bueno, la próxima semana platicamos un poquito más. Sí, que estén señor. Bien, saludos. Igualmente, cuídense. Saludos por ahí también. Eduardo Victoria Baeza desde México.